Tenemos en línea en este momento al antropólogo y arqueólogo José María López Más, a quien le agradecemos que esté en contacto con nosotros en estos minutos. López Más, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Ok, muchas gracias. Bueno, ayer, es la noticia, obviamente, desde ayer en la tarde, se hallaron restos en el ex batallón número 13. Queríamos tener una palabra autorizada por la cantidad de tiempo dedicado a este tema suya, sobre qué antecedentes tienen las búsquedas en este lugar. Se señala que es muy cerca de donde se encontraron los restos de Fernando Miranda. ¿Qué nos puede decir y cómo valora usted también este hallazgo? Yo lo valoro, como todo el mundo, positivamente, ¿no? Es un trabajo de mucho tiempo, muy tedioso para los técnicos, muy esforzado, y bueno, y uno se congratula que finalmente tenga resultado. Sobre el lugar se trabajó desde 2005 allí, que pasa que tenemos que esperar que los técnicos informen de dónde fue exactamente el lugar del hallazgo y en qué consistió el hallazgo, ¿no? Pero bueno, la verdad que por los familiares, por la justicia, por la historia de este país también es un momento muy interesante, ¿no? López Más ha estado trabajando precisamente en ese lugar mucho tiempo, como decía Diego, y por algunas entrevistas que hemos leído, quedó con ganas de seguir buscando en ese lugar, ¿no? Se puede decir que es un campo, recién estamos mirando el mapa de nuevo, que es un campo en el que puede haber expectativas de que hubiera más restos. Siempre hay expectativas, el hallazgo es la prueba de que pueden haber hallazgos todavía. El tema es que lo que faltaba siempre era una información de calidad. Yo no sé, claro, si en este caso los arqueólogos tuvieron una información de calidad que los orientó a un lugar preciso, que es justamente la clave de toda esta investigación, ¿no? ¿Qué tan grande es ese lugar? Pensando en los posibles lugares de enterramiento, porque mucha gente se pregunta cómo puede pasar tanto tiempo y se siguen encontrando, ¿no? ¿Cómo se determina también la zona de búsqueda? Bueno, es un lugar muy grande, muy grande. Se excavó mucho, el lugar fue muy alterado. Ahí practicaban en torno a una cancha de fútbol que hay contra el Miguel Este, practicaban de gente que manejaba tanques, es decir, que es una pista de entrenamiento de tanques, es un lugar muy, muy alterado, fue muy excavado y estaba bastante alterado, pero sí, con información precisa y puntual, evidentemente que permite ir directamente al hallazgo, ¿no? Como supongo yo, habrá que esperar que los técnicos informen también, ¿no? Bien, López Más, usted hace tiempo que se ha alejado de estos temas, pero ¿mantiene cierto contacto? ¿Le interesa? ¿Está en vinculación de alguna manera con todo lo que surge con respecto al tema de los hallazgos? ¿Cómo participa, más allá de que repito, usted se alejó de estos equipos de búsqueda? No, yo la verdad que lo sigo de lejos, me interesa, como no me va a interesar, como a todo ciudadano, y bueno, y aparte como profesional que estuve involucrado en el tema, que tuve que trabajar justamente haciendo frente a todos esos problemas. Pero yo creo que es un momento súper importante y yo vinculado también a la parte académica en relación al tema, ¿no? El tema de la violencia política, el tema de los genocidios, es un tema que también, por un lado, hace parte de la realidad que estamos viendo y, por otro lado, son objeto de reflexión académica, ¿no? Yo estoy más bien en ese momento en esa parte universitaria, ¿no? Claro, claro. Desde la ignorancia total la pregunta, ¿no? Por los años que han pasado muchos años, Diego decía, bueno, ¿hasta cuándo se puede seguir encontrando? No sé cómo se comporta un enterramiento de este tipo. Ahora dicen que habrían encontrado un cráneo y una clavícula y que fue cerca, ¿no?, de donde fueron encontrados los restos de Miranda. Hay movimientos, digamos, más allá de esto que usted decía, que me acuerdo que se habló mucho de eso, ¿no?, que en una zona pasaban los tanques por encima, me imagino que eso debe haber afectado mucho, pero ¿se puede pensar que hay movimientos allí, que los enterraron en un lado y aparecen un poco más allá? Bueno, vamos a ver justamente lo que informan los técnicos. Los restos humanos dependen de las condiciones del lugar preciso, pero se conservan, ¿no? Esta semana pasada se vienen de encontrar restos de Nerdental en Europa. Cierto. Son restos de más de 200.000 años. Depende mucho de las condiciones específicas donde estuvo el cuerpo, la conservación. Después todos los otros movimientos también, ¿no? Es parte de la información histórica que no tenemos, qué hicieron, si enterraron, si desenterraron en la Operación Zanahoria en proximidad de del retorno a la democracia. Ese tipo de cosas no lo sabemos y estamos muy expectantes por el informe de los técnicos para justamente poder interpretar el hallazgo, ¿no? Y desde el punto de vista de los datos que arrojan estos restos, ¿qué importancia tiene la conservación también o ya a esta altura casi que es indistinto? No. Hay muchísima información que pueden sacar los técnicos del hallazgo, las condiciones de muerte. Primero la identificación, ¿no? Sí. Poder tener el material genético, interpretar las condiciones de reclusión, si hubo tormentos, torturas, que eso se ve un esqueleto, después cómo fue la persona muerta. Hay un montón de información que potencialmente se puede obtener, así que hay que esperar el informe de los técnicos. Con respecto a la identificación, después que pasó tanto tiempo, ¿se espera igual con qué datos hacer las investigaciones? Para la identificación, bueno, hay un banco de datos, ¿no?, de los familiares desaparecidos y se extraerá ADN y se cotejará con eso. Muy bien. López Mas, es muy muy reciente todo, obviamente que falta mucha información para poder extraerla y comentarla con usted. Esperamos en la semana de repente poder invitarlo aquí y ya con más elementos poder conversar más en profundidad, incluso también traer a la audiencia un poco más de elementos de lo que se ha trabajado durante todo este tiempo, ¿no?, que usted ha participado también en parte de él, para poner arriba en la agenda estos temas que importan tanto. ¿Cómo? A las órdenes. Le mando un abrazo. Un abrazo. Bueno, allí estaba entonces el antropólogo López Mas, José López Mas, que estuvo, como decíamos, mucho tiempo, hasta el 2014, ¿no? Uh-huh. Trabajando en estos temas. Hoy está trabajando solamente en el ámbito de la Universidad de la República.